¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¿Qué onda, melómanos? ¿Qué onda, melómanas? ¿Cómo están? Bonito miércoles para todos. Bonito lo que sea cuando ustedes nos estén escuchando, si nos están escuchando en el podcast. Ojalá que todo les esté yendo muy bien. Ojalá les esté marchando el día o la noche o la madrugada como ustedes deseaban. Aquí estamos en Ameca Meca, en la tierra del revestido de papel. Pues con un poco de calor. Hace calor aquí. Ya terminaron las lluvias, parece ser. Ya pasó el verano. Ya estamos en este otoño raro entre calor y frío, entonces empiezan las temporadas más coloridas del año y vamos a recibir esas temporadas hablando de música como acostumbramos en este programa. Vamos a hablar hoy sobre una de las industrias más importantes del mundo. Vamos a hablar sobre uno de los más geniales compositores dentro de esa industria, industria que ya habíamos tocado antes, ya habíamos hablado un poco de todo ese movimiento, pero no habíamos hablado lo suficiente, no hemos hablado lo suficiente sobre eso y vamos a hablar un poquito más sobre esta industria del anime. Le vamos a hablar un poco sobre la industria japonesa del anime, vamos a hablar un poquito sobre uno de los estudios más reconocidos dentro de esta industria a nivel mundial y por ende vamos a hablar de uno de los compositores más prolíficos dentro de la industria japonesa de la animación. Vamos a hablar hoy del grandísimo Joe Hisaishi. Seguramente algunos de ustedes han de conocer su música, no su nombre, estoy muy consciente de eso. Pero vamos hoy a ahondar un poquito en el trabajo que ha hecho, porque estoy seguro que por lo menos, unas cuantas personas de los 80s para acá han podido disfrutar de su trabajo acompañado de una buena animación. Vamos a hablar un poquito sobre los orígenes de este señor, quién es y por qué hace falta hablar de él. Básicamente tenemos a el nacimiento de este señor en Nagano, Japón en 1950 y su nombre de pila, de hecho su nombre real, es Mamoru Fujisawa, ¿ok? Ese es el nombre real. Ahorita vamos a explicar por qué tiene un nombre artístico, de dónde viene ese nombre artístico, ¿ok? Es compositor, es director de orquesta y es arreglista y tiene la nada despreciable cantidad de 100 scores en bandas sonoras. O sea, tiene el registro de 100 bandas sonoras a la fecha entre animes, películas, animes y películas, básicamente. Y por ahí un evento deportivo del que vamos a hablar más adelante también. Es violinista y es pianista, toca el violín desde los 4 años, cuentan por ahí las entrevistas y algunas de sus biografías que comenzó a tocar el violín a los 4 años, se enamora con el violín y pasa toda la infancia estudiando con maestros particulares hasta que en 1969 decide meterse a la academia de música, la academia de música más cercana que tenía, que era la academia Kunitachi College of Music, para especializarse en la carrera de composición musical. También hay varias historias dentro de su biografía en la que relata cómo pues cómo es que veía películas con su padre. O sea, su padre y él son cinéfilos, perdón, declarados. Su padre supongo que era. Porque él comenta que vieron la grandísima cantidad de 300 películas en un año. O sea, se aventaron entre él y su padre, se aventaron 300 películas en un año. Es una cantidad bestial de películas. Básicamente es una película diaria, lo que es bien, bien, bien interesante. Y pues lo que denota de dónde viene el amor y la aproximación al cine que tiene este señor. El primer score que logra firmar es de una serie de anime que se llamaba Gyatorosu, que es el primer anime en 1974 con la firma de este señor en el score, pero no tenía la firma tal cual como hoy lo conocemos como Joe Hisaishi, sino como con su nombre de pila, que era Mamoru Fujisawa. Y así firma algunas cuantas bandas sonoras, por eso en algunas de las páginas de biografías, por lo menos las que yo encontré, de sus páginas biográficas, tiene obras que no están reconocidas como tal a él, porque están pues quizás en crédito bajo el nombre artístico de este señor. Que tiene algo bien interesante, porque se cambia el nombre artísticamente. Pues para los 70s, 80s, que es como el periodo de actividad inicial de este señor, estaba pegando a nivel mundial muchísimo Michael Jackson. O sea, estaba pegando, recordemos seguramente ahí en la cabeza de todos ustedes está la canción Thriller, del disco Thriller, que fue producida por Quincy Jones. O sea, que fue un boom y de hecho me parece que aún a la fecha hoy es el álbum más vendido de toda la historia de la música, de la industria musical. Entonces, se puso súper de moda y pues el productor encargado de ese disco pues, era Quincy Jones, músico legendario que ya tendrá su espacio en este programa en algún momento porque también ha hecho bandas sonoras, ha contribuido también al cine. Y pues también se ha encargado de producir algunos de los álbumes de Michael Jackson, muy famosos, entre ellos Thriller, claro está, música de películas, a otros muchos artistas, y se hizo un referente cultural a nivel mundial, en especial durante los 70s y 80s. Hoy en día todavía, pero en especial durante los 70s y 80s. Entonces, pues para este momento, Joe Hisaishi pues era súper fan de Quincy Jones. Era súper, súper fan de Quincy Jones, por lo que decide usar un sobrenombre japonizado, por así decirlo, que semejara el nombre de Quincy Jones. Entonces se decide poner Kyushi Jones, o sea, como haciendo una referencia al sonido del nombre de Quincy Jones, ¿no? Pero pasándolo por ese filtro del idioma japonés, ¿no? Kyushi Jones. Pero el símbolo con el que se escribe la palabra Kyu también se puede leer como Hais. Entonces la gente en vez de decirle Kyushi Jones empezó a llamarlo Hisaishi Jones. Es una historia interesante. Vamos a irnos a un corte, se nos acaba un poquito el tiempo en este primer bloque. Y vamos a escuchar la primera pieza de una película que es la primera película musicalizada por este gran artista. Vamos y volvemos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate.

Estamos de vuelta, amigos. Estamos escuchando al fondo Nausicaa en el Valle del Viento, composición de Joe Hisaishi, de la película que lleva el mismo nombre. Vamos a hablar un poquito más al respecto de esa película, hablar un poquito más de esa composición también, pero no sin antes recordarle, amigos, que este 30 de octubre no se pueden perder El Laberinto del Terror de Hacienda Panoaya, donde habrá muchas sorpresas durante una noche espectacular. Aproveche el precio de preventa hasta el 25 de octubre por 199 pesos por persona. Hay varias formas de pago. La primera, puedes pagar con tarjeta de crédito. La segunda, puedes generar un formato para pagar en Oxxo. O sea, te metes al link y llenas todo. Cuando te diga cómo quieres pagar, solo seleccionas la opción Oxxo y te llegará a tu mail una referencia de pago que, pues, con eso pagas. La tercera opción, pues, es pagar físicamente en la recepción del hotel. Recuerda que es un evento familiar, solo será el 30 de octubre de 7 p.m. a 12 a.m. y tu boleto incluye El Laberinto del Terror, un paseo en lancha nocturno, lluvia de dulces, ofrenda en el casco de la Hacienda Panoaya, concurso de disfraces y además, pues, va a haber venta de comida y bebida. Atención con esto, porque el precio a vecinos es de 120 pesos. ¿Quiénes son los vecinos? Bueno, los vecinos son todas aquellas personas que radiquen dentro de estos municipios: Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba, Tepetlixpa y Ayapango. ¿Sale? Entonces ahí pendientes también a la programación de esta estación de radio, porque se va a estar regalando varias cosas, en especial un pase doble que de hecho tenemos el gusto de ofertar en este programa. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica en la que en el último bloque del programa vamos a dar el anuncio del ganador. Es una dinámica muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es decirnos el nombre de las piezas que vamos a escuchar hoy de Joe Hisaishi, el nombre de las piezas y de qué película son, y con eso te ganas un pase doble al Laberinto del Terror de Hacienda Panoaya. Recuerda, puedes marcarnos o mandarnos un WhatsApp. Si nos quieres marcar aquí a cabina, pues nos marcas el 597-978-5252. Si nos quieres mandar un WhatsApp, nos mandas el mismo al 5540-61-5459. Recuerden, es el nombre de las tres piezas que vamos a haber escuchado hasta ese momento y el nombre de la película a la que pertenecen estas piezas. ¿Sale? Cualquier duda, igual, mándenos un mensajito y aquí estamos. Vamos a seguir hablando entonces sobre Joe Hisaishi. Estamos escuchando al fondo la pieza Nausicaa del Valle del Viento, que es el tema principal de la película del mismo nombre, Nausicaa del Valle del Viento. Aquí vamos a hacer un paréntesis antes de poder seguir tal cual con la historia dentro de esta película, porque hay unas cosillas que decir antes del compositor, como para poder entender pues un poquito sobre de dónde viene y sobre cómo es que ha hecho la música que ha hecho, ¿ok? Hablemos un poquito entonces sobre el estilo Hisaishi. ¿A qué nos referimos con el estilo Hisaishi? Esta película que, bueno, la banda sonora la estamos escuchando, ¿no? La película a la que pertenece es del año 1981, ¿ok? Entonces, en los 80s, digámoslo así, el anime todavía es joven, por así decirlo, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de la época del anime temprano, llamémosle así. Entonces, de alguna manera se estaban, entre otras cosas, escribiendo las reglas del anime. Digo, ya tenía sus años, obviamente, pero no era la industria consolidada que es al día de hoy, ¿ok? Entonces, estaban escribiendo un poco las reglas del anime, ¿no? Por así decirlo. Entonces, gran parte del trabajo que hizo Joe Hisaishi en esas películas, empezando por esta, que vamos a ver ahorita de a poquito la corriente por la que ha ido este señor, pues ha ido marcada por muchas de las influencias musicales de la época para este señor, ¿no? Por ejemplo, en esta pieza no lo escuchamos tal cual, podemos escuchar algo que es obviamente más sinfónico, mucho más minimalista, más melodioso, pero también dentro de las muchas partituras que ha escrito este señor, se encuentran piezas que tienen experimentación muy pronunciada dentro de, pues, de estilos como la música tradicional japonesa, como la música electrónica, como el New Age, que de hecho, o sea, recordemos que en los 80s el New Age se pone de moda a través de la, pues, de la adquisición más, pues, más comercialmente accesible de los sintetizadores. Entonces se pone de moda y esto hace como, pues, es influencia de muchos compositores de la época de Hisaishi, ¿no? Es el mismo Danny Elfman, por ejemplo, ya lo habíamos hablado en algún programa, tiene estas influencias también. Incluso tuvo una banda de New Age, ¿no? El Oingo Boingo. Bueno, ajá, está, por ejemplo, el electropop también, que es muy clásico de los 80s y también es influencia de Joe Hisaishi. Tan es así que, pues, uno de sus referentes más grandes es Quincy Jones, ¿no? Por algo adopta ese nombre. Y obviamente, pues, su formación académica, hablando un poco más de la, pues, de la línea docta de su música, pues sus influencias también van desde el impresionismo, el romanticismo, el minimalismo y cuestiones más contemporáneas, ¿ok? Entonces, por ahí va más o menos la idea de lo que es la música de este señor. Vamos también a checar algo interesante sobre este señor, porque hay un caso que es común, es repetitivo, por así decirlo, dentro de las industrias cinematográficas, que es como encontrar un director y un compositor que empalman tan bien que se vuelven icónicos juntos, ¿no? Sus productos son icónicos juntos, ¿no? Por ejemplo, Steven Spielberg y John Williams, ¿no? Por ejemplo, Hans Zimmer y Christopher Nolan, ¿no? Tim Burton y Danny Elfman. O sea, como esas parejas de compositores y directores que regalan productos tan, pero tan buenos que se vuelven icónicos por la calidad de su trabajo, ¿no? Mismo caso con el buen Hisaishi, porque para los años 80, ya con el nombre de Joe Hisaishi, a recomendación de un amigo suyo para publicar su primer disco, en el 81 conoce, pues, quizás a la, pues, a su dupla, que es Hayao Miyazaki. Los que sean fanáticos del anime seguramente ya ubiquen quiénes son estos señores y por qué la dupla es tan importante dentro de ese mundo. Quienes no sean tan fanáticos del anime, bueno, les explico. Hayao Miyazaki es el fundador de Estudio Ghibli, ¿ok? Entonces aquí se preguntarán ustedes, ¿y eso qué es? ¿Qué es estudio? ¿Qué hace? ¿Con qué se come? Bueno, básicamente se ha encargado de las películas más famosas dentro del mundo del anime, por lo menos de los 80s a los 2000s. Ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles películas son, porque seguramente algunos por lo menos las han escuchado de nombre, visualmente seguramente las reconocen, y espero que después de este programa, pues auditivamente también. Vamos a entender un poquito sobre esta dupla que se encargó de hacer la primera película, que precisamente es lo que estamos escuchando al fondo, que es Nausicaa del Valle del Viento, y que, pues, tuvo una producción prolífica en los 80s y 90s, muy muy muy prolífica, en los que seguramente podemos reconocer títulos a hoy en día que siguen siendo súper súper populares, como Mi Vecino Totoro. Seguramente lo han escuchado alguna vez, seguramente ubican a Totoro, este personaje súper clásico del anime. Y pues la película también es básicamente un anime de autor, por así decirlo, ¿no? La banda sonora también corre a cargo de este mismo señor. De hecho, creo que todas las bandas sonoras de Studio Ghibli, a excepción de una que no recuerdo justo ahora cuál es, son a cargo de este señor. Pero vamos a escucharla, seguramente algunos la reconocerán. Es Path of the Wind de Joe Hisaishi, de la banda sonora de Mi Vecino Totoro. Thank you. Ahí está. Eso fue Path of the Wind de Joe Hisaishi, el tema de la película Mi Vecino Totoro. Recuerden, amigos, que vamos a regalar un pase doble para El Laberinto del Terror de Hacienda Panoaya. Lo único que tienen que hacer es mandarnos por WhatsApp o marcarnos a cabina y decirnos el nombre de las tres piezas que veremos hasta el regreso del tercer bloque. Y el nombre de las piezas y el nombre de la película a la que pertenecen, ¿sale? Les recuerdo los números en cabina. El teléfono es 597-978-5252. Y WhatsApp 5540615459. Ok, sigamos hablando entonces sobre Joe Hisaishi. Mi vecino Totoro ya es por sí misma súper, súper famosa. No es el único hitazo que tiene en este estudio durante esa década, pero quizás sí es el que de este lado del charco es más reconocible a hoy en día todavía, ¿no? Si no eres tan fan, seguramente aún así puedes reconocer a Totoro. Decíamos hace rato un poco sobre el estilo compositivo de este señor, sobre cómo va cómo las influencias van desde el folclore japonés hasta la música electrónica, el New Age, el minimalismo. Y también algo ahí bien interesante es hablar sobre su inclinación hacia el minimalismo y hacia el impresionismo europeo. ¿A qué se refieren todas estas cosas? Bueno, minimalismo básicamente se refiere a, como el mismo nombre lo dice, usar la menor cantidad posible de recursos para poder comunicar el mensaje, básicamente, ¿no? Muy a grandes rasgos. La música de Hisaishi, de hecho, por esa característica, es muy, muy melodiosa. Es muy fácil, por así decirlo, de tararear, de grabarse en la memoria la música de Joe Hisaishi, por lo mismo. Y el impresionismo, por los tipos de armonías que usan y el tipo de instrumentación que utiliza, como dentro de la orquesta, nos recuerdan mucho a ese periodo de la música en Europa. ¿Ok? Ese periodo, por ejemplo, para algunos que sean que tengan más orientación hacia la música clásica, a lo mejor un poco más de gusto hacia eso, pues seguramente ubicarán a Claude Debussy, por ejemplo, buen representante del minimalismo europeo, para que más o menos vean por dónde van los tiros de este señor, ¿no? También es bien interesante porque la misma persona que compuso pues la música así súper orquestal de Mi Vecino Totoro, pues también se ha encargado de hacer otros proyectos como Robot Carnival, que son súper experimentales, o sea, tienen sonidos muy industriales. Esa banda sonora, si no mal recuerdo, no la hace él en solitario. Sí se escucha el toque, por lo menos dentro de la armonía de Joe Hisaishi, pero sí hay una experimentación bien interesante ahí, ¿eh? O sea, si gustan por ahí escucharlo en YouTube, es fácil de encontrar. Robot Carnival, donde pues te puedes topar con una buena sorpresa de parte de Joe Hisaishi, porque la música se vuelve bien experimental en el sentido de que involucra muchos instrumentos electrónicos, pues precisamente como el concepto de un robot quizás lo pediría, ¿no? Muy, muy buena banda sonora también. De hecho, el tema que usamos entre cortes para el regreso precisamente es de Carnival Robot. Entonces, por ahí sí. Si gustan buscarlo, pues en YouTube lo encuentran súper, súper fácil. ¿Ok? Bueno, en los 80s, con la fundación de Estudio Ghibli, se empiezan a hacer estos proyectos que empiezan a tener una repercusión importante. Le toma más o menos 10 años a Estudio Ghibli hacerse de fama mundial. O sea, la industria del anime, de alguna forma, en los 80s todavía era un poco cerrada, por así decirlo, en el sentido en que no había todavía rebasado como tantas fronteras, ni se le había invertido tanto mercadológicamente hablando, ¿no? O sea, no estaba todavía en el foco de atención que quizás hoy está. Pero sí, seguramente por muchas animaciones, incluidas ahí Studio Ghibli, que se volvió súper famoso, se empezó a hacer muy famoso durante los años 90. O sea, los 90 ya es como la puerta de entrada al éxito mundial del anime, por así decirlo, y también al éxito mundial de Joe Hisaishi, porque para el 98, por ejemplo, ya como un compositor ya consolidado, se le pide que haga el tema, la música, para los Juegos Paralímpicos de 1998. Entonces, igual, si gustan darse una vuelta por YouTube y buscar ese tema, lo encuentran muy fácil, ahí está. igual y lo dejamos por las redes sociales por si es que alguien lo quiere escuchar. Pues empieza a trabajar también con otros directores, igual dentro de la industria de la animación. Empieza a hacer otro tipo de trabajos que si bien sí son reconocidos, no son tan reconocidos como los Studio Ghibli. Hasta que, por ejemplo, ya en los 90s llega a una de las películas que quizás también es súper, súper reconocible de este estudio, que es El Castillo Vagabundo. Esta película, si no mal recuerdo, hay por ahí algunas entrevistas en las que narran como el proceso de la creación de la animación, o sea, desde el concepto y la animación y todo eso, y narran cómo es un trabajo que ha llevado como 10 años hacerse, ¿no? O sea, es una película muy, muy buena, visualmente muy, muy atractiva, muy, muy satisfactoria, honestamente, y musicalmente, pues por donde le quieras ver, pues está hermosa la banda sonora. También ahí en YouTube, seguramente lo puedan encontrar también, se hizo una gira, eso ya fue en los años 2000, ya me parece que 2010 hacia acá, se hace una gira de los 25 años de Studio Ghibli, donde está Yohji Saishi como director de la orquesta y también tocando ahí en vivo. Me parece que no estoy seguro de si es el concierto de cierre o el de apertura, son en Japón. Y se puede ver claramente así como con toda la maestría del mundo. Yohji Saishi está dirigiendo a 1200 músicos tocando. O sea, entre el coro, la orquesta. Y además, al mismo tiempo de estar dirigiendo, está tocando el piano. Entonces, si quieren por ahí ver pues la maestría de Saishi en acción, pueden darse una vuelta también por YouTube. Es del 25 aniversario de Studio Ghibli. Y pues ahí pueden deleitarse con toda la obra de este señor. Ya estando en los 90, se empieza a hacer como este tipo de trabajos con otros directores. Llegan al Castillo Vagabundo y se hace quizás una de las bandas sonoras que es más reconocible dentro de la carrera de este señor. Entonces vamos a escuchar este tema que se llama Merry Go Round, de El Castillo Vagabundo, de Yohji Saishi. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca, Estado de México. los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. Hemos vuelto, amigos, a la Máquina de Eurecas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Estamos de vuelta, estamos escuchando aquí al fondo Sai de Joe Hisaishi, uno de los temas de Carnival Robot. O sea que mucho más electrónico, incluso resulta a veces difícil imaginar que es la misma persona la que compuso las bandas sonoras que escuchamos anterior y la que compuso este tema, pero sí lo es. ¿Okay? Entonces, amigos, recuerden, todavía no tenemos un ganador o ganadora, me parece, para el pase doble para el laberinto del terror de Hacienda Panoaya. Entonces, ya saben, todavía están a tiempo para poder comunicarse aquí a cabina y ganárselo. La dinámica, se la repetimos, es nos mandan un WhatsApp o nos marcan por teléfono y nos dicen el nombre de las tres piezas que hemos escuchado hoy de Joe Hisaishi y el nombre asimismo de las películas a las que corresponden estas piezas. Les repito los números, perdón. Teléfono 597-978-5252 y WhatsApp 5540-615459. Ahí está. Vamos a seguir hablando entonces sobre la carrera de este prolífico señor. Íbamos así ya en los años 90. Nos metemos un poquito hacia los años 2000. Seguramente algunos también ubiquen películas como El viaje de Chihiro, que también se volvió muy famosa. También está musicalizada por Joe Hisaishi. No vamos a escuchar esta vez el tema de esa película, pero igual ahí, si gustan darse una vuelta por las redes sociales, por ahí se los ponemos. Hablemos un poquito sobre 2001. En este año, en el 2001, pues como buen cinéfilo y ya dentro de la industria, pues Joe Hisaishi se decide a escribir un guión, a hacer la partitura del guión y además dirigir una película. Cosa que es pues que es un trabajo bastante, bastante complejo en sí mismo. O sea, cualquiera de esos trabajos por sí mismos ya son complejos. O sea, entonces hacer los tres aún más. Debuta como director cinematográfico con la película llamada Quartet en 2001. Película que recibe una ovación de pie en el Festival de Cine de Montreal. Cosa que pues es uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Entonces, pues muy bien por Yōki Saishi. Se decide estrenar también como guionista. Es la primera vez que escribe un guion cinematográfico. Y pues él decide llevarlo de cabo a rabo. Con la dirección, ¿no? Con la batuta, ahora ya no nada más musical, sino ya de todo el proyecto cinematográfico. Durante 2000... de 2001 a 2008 se encarga también de musicalizar varias películas, igual de animación, varias de Studio Ghibli, algunas de otros estudios, y también su primer película extranjera, o sea, la primera película que no es japonesa, que es una película francesa, cuyo nombre realmente no recuerdo, pero se los vamos a dejar también por ahí en redes sociales, por si es que quieren verla. Y es la primera película extranjera que musicaliza, la primera película que no está hecha propiamente en Japón. Para 2008 tiene otro éxito dentro de su carrera importante, porque compone la banda sonora de la película Departures, que se lleva el Oscar a la mejor película extranjera. La banda sonora no es premiada dentro de los Oscars porque no entra en la categoría, pero la película se lleva el Oscar a Mejor Película Extranjera, lo que es un logro importante. Entonces vamos a escuchar, antes de irnos al corte, un poquito del tema Memory de Joe Hisaishi de la película de Departures. Esto que está al fondo es Memory de Joe Hisaishi de la película Departures, ganadora al Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 2008. Parece ser que por hoy no tenemos ganador del pase doble. Ojalá para el próximo programa, el programa siguiente, haya más suerte. Todavía pueden seguir participando. Atención a la señal de la voladora radio, porque se van a estar dando por ahí varias